game changers, ¿ok? No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego. Aluma, Globo 99.3. Toca la música que quieres. Y Ana Plata es tu mejor compañía. Saludos, Anita. Aquí andamos escuchándote. Gracias, Globo 99.3. Los éxitos de Globo 99.3. Estoy entretenida, ya tengo rato escuchándote. Gracias por los boletos. Globo 99.3. Escucha a Ana Plata lunes a viernes desde las 2 de la tarde por Globo 99.3. Los éxitos de tu día en una sola frecuencia. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Cada vez que me levanto que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Fiestas, el equipo de Globo quiere recordarte lo mucho que te queremos. Un abrazo.

flores en su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Por la música. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Amo tus locuras, tu pasión, tus ojos, tus brazos, tu pelo, tu voz. Amo cómo eres cuando se mete el sol. Tus dedos, tu olor y todo lo que hacemos en la habitación y lo que opinen los demás no me importa nada, pues mi estrategia es muy clara: amarte hoy sin pensar. Amigos me advertían que no, que cómo, qué pasa, usa la razón. Mis cinco sentidos me decían precaución. Te juro que mi instinto repetía cuidado, cuidado, pero hay que intentarlo. Yeah. ya sé que no me conviene tu amor. Sí, ya sé que amarte es solo un gran error. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Pero no me importa. Tal vez soy una estúpida romántica. Pero yo creo que es mejor arriesgar que por miedo jamás llegar. Recibe y da muchos regalos. Abraza muchísimo y sigue cumpliendo tus sueños junto a nosotros. Feliz Navidad te desea el equipo de Globo. Éxitos todo el día y felicidad. Globo 99.3.

Quiero que vuelva como un niño los fines. Desde que te has ido no hacen gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte. Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende. Mi niña eres la puerta de mis canciones tristes. No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes. Tú dile a las demás que no me quedan más chistes. Simple, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se me congela el mundo siempre que nos vemos. Discutir contigo como un tiroteo. Y pienso en morirme el primero. Ah, ah, ah, ah. Tú y yo los dos juntitos sin pensar. Quiero que vuelvas como un niño a los fines. Desde que te has ido no hacen gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte. Buscando a ver si encuentro alguna cosa que entiende. Mi niña es la puerta de mis canciones tristes. No puedo cerrar los ojos mientras te me despistes. Tú dile a las demás que no me quedan más chistes. Congela el mundo siempre que nos vemos. Discutir contigo como un tiroteo. Y pienso morirme el primero. Oh, oh, oh, oh, oh. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Ya lo sabía. Tu alma rota, tu biografía. Advertías, no hay sincronía, fue cosa mía la fantasía de enamorarte algún día. Yo fui solo el consuelo del amor que perdías. Dado que sacando claro tu medicina, soy con la que tú olvidas de lo que querías. Clavo tu medicina. Fue solo el consuelo del amor que perdías. Clavo que sacó tu clavo tu medicina.

esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo. Cuando nadie ve, cuando nadie ve. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas. Que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo. Nuestro castigo, fingir que somos amigos. Y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré. Cuando nadie ve. A todas y todos. A ti. El equipo de Globo quiere agradecer tu compañía. Lo que día a día nos compartes. Tu invaluable atención. Gracias por permitirnos hacer lo que más nos apasiona detrás de un micrófono. Seguimos cumpliendo nuestros sueños junto a ti. A quien queremos mucho. Que nunca termine el tiempo que nos has permitido de abrazarte. Acompañarte. Gracias por darnos lo mejor de ti. Esperamos que en esta Navidad cenes delicioso. Recibas y des regalos. Abraces muchísimo y sigas cumpliendo tus sueños junto a nosotros. Mirándote a los ojos con todo el cariño. El equipo de Globo te desea feliz Navidad. Éxitos todo el día y felicidad. Globo 99.3. Globo 99.3. Toca la música que quieres y Harry es tu mejor compañía. Superestación Globo 99.3. Disfruta la música que pones. Estamos trabajando por acá en Chulavista. Hermoso equipo de Globo 99.3. Aquí saludándote y escuchando la buena programación. Gracias, Globo, por llevarnos a las mejores promociones. Escucha a Harry lunes a viernes desde las 10 de la mañana por Globo 99.3. Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía un minuto fue.

y nunca se te olvide a dónde quedamos de encontrarnos allá en el futuro donde nadie conoce. De la distancia es como si entre nosotros nada fuera a terminar. Tus éxitos también son nuestros. Globo 99.3 éxitos todo el día. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te quiero? Se siento que ya te perdí. Cuando te busco, ya no te encuentro. Estás en tu mundo, tan lejos de mí. Sigo sin verte.

para estar junto a ti. Éxitos de tu día. En una sola frecuencia. Globo. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Mira cómo se enciende la ciudad. No me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad. Este año en el árbol del salón sé que va a haber regalos para dos. Me siento como un niño, vuelvo a sentir esa ilusión. Antes de estar contigo, diciembre era tan frío y hoy se me derrite el corazón. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar, este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír, todo es posible en Navidad. Cuando llegue de noche Santa Claus, te diré que he pensado algo mejor. Solo pido un deseo, que dure siempre nuestro amor. Antes de estar contigo, diciembre era tan frío y hoy se me derrite el corazón. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar, este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír, todo es posible en Navidad. Vamos a descubrir que la vida es para celebrar un instante feliz, es una eternidad. Quiero cantar de más para celebrar un año más de felicidad. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar

En una sola frecuencia. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Ok. Aquí vamos. Tus labios rojos, de esos labios que siempre soñé. Robé un beso de tus labios rojos, te lo robé y me lo tatué. Si vieras qué dolor cuando la aguja me tatuaba, si vieras qué dolor sentía la piel me arrancaba. Robé un beso de tus labios rojos, de esos labios con sabor a miel. Robé un beso de tus labios rojos, te lo robé y me lo tatué. Qué dolor sentía la piel, me arrancaba. Si vieras qué dolor que fue tatuarme ese beso de esos labios, ese beso de esos labios, ese beso de esos labios que siempre yo soñé. Y es que para el amor yo soy un poco torpe. La mala suerte me persigue donde yo busco el amor. ¿Cómo olvidar tu vestido rojo? Me puse mal cuando lo miré. Te sienta bien ese vestido rojo. Te lo pusiste y me desmayé. Fue un truco que por fin salí conmigo aceptarás. Un largo tiempo fue para que ni tú te picarás. ¿Cómo olvidar tu vestido rojo? Me puse mal cuando lo miré. Te sienta bien ese vestido rojo. Te lo pusiste y me desmayé. Qué suerte la que yo aquella noche me cagaba. Que oso invitarte un helado, resbalarte y caerme y de vainilla y chocolate y de fresa tuve. de dar lo mejor de ti. Porque te queremos. El equipo de Globo te deseamos. ¡Feliz Navidad! Éxitos todo el día. Y felicidad. Globo 99.3. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami. Fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, al final problema. Mira que fácil te lo vio de sí, baby, sí, one, two, three. Mira que fácil te lo vio de sí, que estamos tu mami de gusto pa' ti. Mira que fácil te lo vio de sí, baby, sí, one, two, three. Mira que fácil te lo vio de sí, que estamos tu mami. Yo ando de soy Bazooka Joe. Recuerda que cada mañana ustedes y nosotros tenemos una cita en Café Globo. Te invitamos a compartir una buena charla con nuestros invitados, escuchar buena música y divertirte con nosotros. Café Globo. Café Globo. Escúchalo lunes a viernes, 8 de la mañana, solo por Globo. Globo 99.3. En Globo 99.3. Se detiene el tiempo. Si ese tiempo pudiera volver, tocamos para ti los grandes clásicos que dejaron huella en tu corazón. Vuelve a sentir, vuelve a vivir, vuelve a disfrutar la música que te hace soñar, que te hace añorar. Si ese tiempo pudiera volver, escúchalo lunes a sábado, 9 de la noche, por Globo 99.3. Sembras la duda aquí en mi corazón. Un día dices sí y otro dices no. ¿Qué quieres que piense? Dame una respuesta. Dame una razón para no desconfiar de todas tus promesas. No me pidas cosas que son imposibles. Quiero todo o nada. De una vez decide. ¿Por qué me están matando? Pues

noches por el día y no volverte a ver. Y ojalá y te me fumaras de mis sueños, vida mía, para no volverte a ver. Y ojalá y que la lluvia me ahogue entre sus brazos para no volverte a ver. No. Acompañamos todo el tiempo con más música que nadie. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Muchísimo y sigue cumpliendo tus sueños junto a quienes te queremos. ¡Feliz Navidad! Te desea el equipo de Globo. Éxitos todo el día y felicidad. Globo 99.3. Cerca me pone peligrosa por un

Soy la dueña de tu corazón. Yo soy quien sobra en esta habitación. Sentimos, disfrutamos, escuchamos juntos. Globo 99.3, éxitos todo el día. Tus éxitos. Los ponemos al aire. En una sola estación. Globo. Globo. 99.3. Éxitos. Todo el día. Solo